¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Se fue. Ay, es que esta cosa ya no sirve. Ay, también la otra razón para celebrar el post y llegó a los 21,000 de seguidores en Twitter. ¿A los qué? A los que 21,700 people reach. No sé qué significa eso, pero es mucho. Es mucho. Que llegó a. Pero en Facebook. Ajá. No sé qué signifique, pero es lo que más tenemos de hasta ahorita. Oye, sí es cierto. 21,707 people Richard. Oh. Algún día sabremos para qué sirve eso y vamos a salir de pobres o algo. Podemos monetizarlo. Podemos hacer un pulso de la República. Dios, ¿te imaginas? Está bien, primero es un ya blog. Ya sé que son. Ya y sé luego que. Editores de revistas. Ya sé que Chumel es su príncipe. Ay, el príncipe de los ñoños. Autonombrado príncipe de los ñoños. Y solamente 5 personas lo siguen. ¿Real? Wow. Bueno, fuera. No, sí. Ah, esas cuentas son bots, no sé. Son bots. Algo, no sé. ¿No? No, a la gente sí le gusta, o sea. Es hilarante para algunos. Ajá. Sí, no, sí. ¿Recuerdan que en los principios de Twitter hubo un bot que tú lo escribías así, accept, y le ponías el nombre de usuario del que fuera y te seguían? ¡Ah, chis! Sí. Oh. Allá por 2009, 2010. Eran otros tiempos, todos eran felices en Twitter. Solamente se hablaba de comida. Se hablaba de comida. Era cuando la gente, todavía daba el RT a mano, ¿te acuerdas? Ah, sí, y el follow. Y luego para dar hacer RT tenías que como que borrar letras y ponerte una coma. Ah, sí, porque fácil. Eran 140. Entonces, o si querías dar una respuesta también. Eran tiempos salvajes. Eran otros tiempos. Bart, ¿qué te he dicho? Que no imitar a mi abuelo. Todo manual. Ajá. Todo tenía que hacerse manual. Ni siquiera había PicTweet, era. ¿Cómo se llamaba el de la ballenita? Todavía salía la ballenita. Sí, cierto. Y el acortador de tweets. El acortador de tweets, sí, es cierto. No, ay, sí. Yo tenía otra cuenta. Uh-huh. Aparte de esta. Ah. Pero la. Evangelion fans, ajá. Sí. Vegeta, mi amor. Arroba. Y el link era tu shrine a tu página. Sí, todavía existía Angel Fire y ya te ibas a mi página. De Hell City, digo, de. No sé, de Hell City. De Star Media. Estar media. Ah, pues sí, te acuerdas. Y esa que luego cuenta la abrí en el 2008. Uh-huh. Sí, todavía existía eso. Y lo más chido es de que todavía funcionan esos links. Bueno, que sí, ya no, pero los de Angel Fire sí, y los de Laicos. Laicos. No, so much. Alguien tú no te acuerdas, Mike, porque tú eras un adolescente, creo. Claro que me acuerdo, tenía mi disco. Pero no, se me hace que si tú lo ves ahorita no existe, si te da algo ver que todo lo quieran acomodar con tablas. Sí. En vez de con CSS. Sí. Sí, sí, sí, ¿cómo olvidarlo? Sí, ¿cómo se sentía uno así ya, Hackerman, moviéndole a la Yo me sentía Hackerman con el Visual Studio y así, hacer mis ventanitas y así, poniéndole color, sí. El tipo de letra. O sea, así, mientras mis compañeros entregaban otra cosa horrible, porque todos éramos ingenieros en esa época, bueno, estudiantes de ingeniería, yo así bien bonito lo acomodaba, le ponía los botones, colores, y todo simétrico. Era hermoso. Y ahí es cuando me di cuenta, dije, no debería de ser ingeniero. Ay, sí. Me acuerdo que lo que más hice fue con un script de SQL. Uh-huh. Armaba toda la tabla y lo guardaba en un ASP y me generaba las entradas tipo blog. Y no, yo me sentía una chingonería cuando pude hacer eso, porque sí, iba como que concatenando los caracteres para hacer la tabla. Y te salían en diferentes formatos, tipo, para darle el formatito de entrada de blog. No, me sentía soñado cuando me salió eso. Y luego para enterarme que cuando llegó el CSS y XML y que ya lo cambiaron todo a JAX y demás de esas cosas. No, pues ya te esforzaste mucho para hacer algo totalmente inútil. Yo una vez fui a una conferencia donde el exponente nos dijo, jamás aprendan Java. Jamás de los jamás. Pues es que ya también se va volviendo obsoleto. No, pero era una época donde tenías que instalar Java para todo. Para todo. Sí, Virtual Java Machine. Sí. No, Java Virtual Machine. Exactamente. Que era el lenguaje de programación más usado, que hasta los lectores de DVD lo tienen. Sí, pues era, se supone que era para que todos se comunicaran con todos. Uh-huh. Pero pues primero tienes que tener instalada esa cosa, luego tienes que hacer que lo reconociera. Y luego empezaba, es que ahora tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Sí. Y era una trampa decir que sabía el Java, porque te agarraban de su pendejo para arreglar todas las chingadas que tuvieras. Sí, lo digo porque a mí me pasó. Ok. Una vez andaba de proactivo cuando todavía era practicante. Uh-huh. Dije, sí, yo llevo un curso de Java. Y órale, ahí te va. Ahí está. La verdad, que lo haga el practicante. Sí. ¿Qué cosas? Sí, eran otros tiempos salvajes. Sí, ya. Ya, volvemos a la realidad. Espera, Homero, yo te traigo de vuelta el presente. Ay, yo me siento así hasta como que me va a dar así viruela o la peste. Como era antes de tener hijos. Ah, nunca me he enfermado. Ay, sí. Hijo. Llevo 6 meses de enfermo. Y antes de... Literal. 3 horas de sueño tengo. Y ahora es de que no, ¿por qué no puedo dormir más? Bueno, sí, me imagino. Sí, solo puedes imaginártelo, Mike. Sí. Me voy a poner mis gafas de imaginación. Hasta que tenga la dicha de ser papá. Verás. Bueno, en otros asuntos... Vamos a hablar del final de Game of Thrones. Ah. Ahí empiezan ustedes, que son los enterados. No te enteraste. Bueno. Todo el mundo se enteró de cómo terminó, Jair. Por sí, favor, sí. Hasta los que no lo vieron estaban opinando. Ah, no, yo por Twitter, dando pero... su así, reseña. Su opinión de una serie que no habían visto, pero... Sí, que no... jamás vieron. Y bueno, el mejor fue aquel hilo de... Este es un fact fiction, pero es como de haber terminado la serie. Ah, el que mata a todos, el rey de la noche. Sí. A, menos a Cersei, que acaba deambulando en las calles de King's Landing. Sí, o sea, creo que cualquier final. Ay. Siendo la mía que se daba cuenta. O sea, pues todos desde... tenían algo en su cabeza, ¿no? Por un lado, está interesante eso, porque la gente sí despertó su imaginación. Ajá. Así como que, ay, ya me gustaría que terminara así. Sí. Yo estaba viendo una discusión de unos amigos en Facebook. No, bueno, le voy a dar un pantallazo. Así, ya, sus ensayos, ¿eh? O sea, bueno. ¿Qué comentario de 20 cuartillas? De todas las inconsistencias. Todo el final. De lo que debió haber sido. No, no fui yo quien escribió eso. Las expectativas de acuerdo a todas las las, ¿cómo se dice? A todo lo que apareció en el programa o todo lo que... Sí, no, pero así las, ay, es que me fue la palabra. Vaya, es que... Es lo que yo comentaba por ahí, pues es que tenía un arco narrativo, los personajes iban de cierta forma. Creo que desde el inicio, desde la primera temporada, te dicen The Winter is Coming, entonces... Ajá, todas las profecías. Sí, sí, sí, sí. Todo lo que debía haber pasado respecto a todas las profecías, porque aparte son un chingo, yo ni me había dado cuenta de cuántas profecías había. Son varias. La profecía... Todo era una profecía. ¿Has leído esto, Marsh? Técnicamente ir al baño es una profecía. Sí, técnicamente ir al baño es una profecía. Un desglose de profecía por profecía. Pero sí, o sea, yo creo que la más importante, que fue la del príncipe prometido. Ajá. Fue como que la más, la que quedó más... Pues... Como ambigua. Fue Arya, fue Jon Snow. Se supone que uno iba a matar al rey de la noche. O más bien terminar con la noche. Ajá. O que esa noche iba a ser más épica. Ajá. Pero que a la vez podía controlar dragones. Sí. Pero que no era lo mismo el Azor Ahai que el príncipe prometido. O sea. Uh-huh. Ni Melisandra sabía quién era. Sí, o sea. El Azor Ahai. El Azor Ahai, ¿no? Sí. Que se supone que también hizo esta espada así apuñalando a su mujer. Uh-huh. ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! Sí, es lo mismo que hizo Thanos cuando tiró a su hija. ¡Ah! Lo más querido. Algo así. Entonces ya pudo hacer esta espada de luz. Sí. O Lightbringer. Sí. Ajá. Pero pues no quedó claro si la espada era la de Beric. No, pues no era esa. Si ¿no? era Jon Snow cuando mató. No. Y quedó así toda ambigua. Porque al final fue Arya la que mató al rey de la noche. Sí. Sí, sí, sí. Y también linaje, ¿no? De Jon Snow, que al final así chido. O sea, tanto pa' qué, ¿no? Ah, por fin Jon Snow sabe algo. Luego. Y no lo usa a su favor. Sí, o sea, por derecho, él era prácticamente el rey. Si mataba a Daenerys, no pasaba nada. Este gusano gris no tenía por qué decidir su destino. No, bueno, menos Tyrion. Sí, o sea. Tyrion se quedó el prisionero como... arregló todo. Sí. 5 minutos. Miren, que sea Bran. Así es. Y todos, no, pero no se le para. No va a tener hijo. No puede tener hijos. no puedo caminar, está roto, está quebrado, en mi pedazos, no sirve para nada. Oye, hablando de eso, ¿cómo estuvo que este Bron terminó como Master of Coin? Exactamente, o sea... Ah, sí, bueno, Bron agarró el hueso así, que López Obrador ni que nada, el que sí, persevera, o sea, alcanza. Pero el señor lo quería un castillo, no, nada más, era... De ser un humilde tabasqueño. a ver, otra vez. Sí, o sea... Hasta Sam, o sea, ¿por qué Sam era maestre? O sea, ni siquiera había terminado sus estudios en la Ciudadela, o sea... Vaya. Es que era entonces el Sam. Sí. Sí, toda la gente más importante de Westeros era así como... ¿Oh? ¿Esta es la gente más importante de Westeros? Ok. Y luego también... El señor, o sea... que iba pasando por ahí... Oiga, a ver, véngase. ¿Usted le interesaría estar en un consejo? Que decidirá todo el destino. Bueno, se me hace tarde, pero sí, sí quiero ir. ¿Del continente? ¿Y también quién? Sí, sí, sí quiero. ¿Quién o cómo fue que eligieron a Bran como rey de lo que quedaba? De los reinos. Ah, pues en ese consejo. Sí. Así nomás, Tyrion así diciendo. Los alegres comprados. Bran tiene la mejor historia. Bueno, se supone que lo eligen. Porque sí. Es el más sabio, o sea, sí. Se te quieren dar a entender. ¿No lo dicen así? Pues... Pero eso yo quise entender, uno supone... porque estuvo también una explicación muy chafa, pero bueno. Ahí Tyrion echando un choro. No, es que todo es suposición ahí. Entonces ya todos, ¿cómo? ¿Qué dicen? Ah, pues bueno... Así, o sea, la guerra así de años, sangrienta, por el trono de hierro. Uh-huh. Ya, de repente todo el mundo así de acuerdo. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Que se lo den. Ah, bueno, va. ¿Por qué no? Ajá, exacto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué no? Cuando creo que la gente dijo que ni siquiera estaba interesada en eso, ¿no? O sea, que él estaba... Ah, no, desde el principio él... Ay, no, yo ya soy otra cosa. Sí. Nunca supimos qué cosa, porque aparte... nunca entendí qué estaba haciendo en la guerra de Winterfell. Nada más ya sabes que ponía sus ojitos de huevito cocido. Y ya. Y ya veías ahí que iban volando los cuervos y decías, ah, creo... No, ¿y cómo dice? ¿Qué? Ya se conectó, así. Estoy conectado ahora, ¿no? Con los cuervos. A mí. No, pero nunca supe cuál fue su pelea con el Rey de la Noche. Se supone que Bran Skin Changer también, ¿no? Sí, pero... ¿Qué hizo? No, exacto, nunca supimos qué hizo. Era para que se convirtiera acá en un oso, ¿no? Y... Fuerza de oso. Sí. Ándale, es que eso estaba padre. Eso sí lo pusieron así chido ¿En qué temporada fue? Creo que fue en la quinta. ¿La tercera? Ay, ¿hasta la quinta? No. No, fue antes. Que cuando ya se podían meter los lobos. O sea, eso estaba padre. Era como un druida, ¿no? Eso era algo útil. Ajá, eso estaba padre. En forma de... No, pero era la narración. Ajá. Lo que estaba padre, o sea, cómo te ponían, cómo él se... Pues sí, se metía así en la mente de los animales, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero estaba padre cómo lo narraban. Sí. Ahora, vaya. Y de repente, en el momento en que más útil hubiera sido que se convirtiera en algo que partiera madres... Uh-huh. Y también se también se sacó el dinero del CGI. Llegaron así es probable. Los ositos a ayudar a Osita Mormont también. A Lady Osita. Sí, o sea, a vaya. Lady Osita. Sí, algo, vaya. No. Y luego sí, todo... muy descuidado, ese personaje estuvo muy descuidado y toda la gente lo vio así de, y bueno, ¿y este qué hizo? Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Pero sí, terminado. Mi trabajo aquí está hecho. Y usted no hizo nada. Ah, ¿no? No. No, y la amenaza que lanza, ¿eh? ¿Alguien ha visto Drogon? No, ya lo buscaré. Ah, sí. Digo, yo creo que por seguridad cuando el norte venga en guerra, porque está independizado. Ajá. Ah, pero es su hermana. Sí, pero aún así, o sea, con mayor razón. Y total, que según ya iban a elegir al rey, así en concilio también. O sea, ya no iban a ser los descendientes, sino que se iba a elegir. Hoy hemos creado la mejor democracia del mundo. No, de hecho hay un momento en el que Sam también está en el concilio con Sir Davos. O sea, ellos qué. Bueno, que Sam dice, bueno, ¿y por qué no todos deciden? O sea, refiriéndose a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no son ciudadanos ahí, son plebeyos, ¿no? Son plebeyos. ¿Por qué no dejamos que todos los plebeyos también decidan? Y ya los demás empiezan a atacar de la risa, ¿no? ¿Y por qué no dejarías también a mi perro decidir y a mi caballo y no sé qué? Ya nomás se queda así de hoy. Bueno. Sí, o sea, vaya. Era casi una democracia. Casi, casi. Casi. Como el Senado. No, me recordó a los episodios de los Simpsons donde hacen las parodias de Star Wars. Están en el Senado y empiezan a hablar y a hacer unas mociones y así. Así me recordó. Digo, la primer parte del final sí estuvo bueno, bueno, más o menos. Ya en el momento que debía ser más climático, donde está Daenerys con Jon, que Jon se da cuenta que pues no es su reina, y la mata y pues... O sea, para eso revivió, nada más para clavarle el cuchillo y cualquier otro pudo haberlo hecho. La traición. ¿Sí? No, eso sí estuvo muy feo, ¿eh? Muy gacho. El matar reyes. Sí, o sea... Y luego... ¿Y la guardia qué? O sea... Ya no tiene caso que exista, pero bueno. La del el Night's Watch. Uh-huh. Ah, sí, no, pues ya, pero... ¿Ah? O sea, parecer ahí sigue, ni modo que despidas a todos. Vas a dejar a los desempleados. ¿Y a dónde los mandas? Yo creí que ya todos habían muerto cuando destruyeron el muro de hierro. O sea, pues si ya lo habían dejado todo desmadrado. Uh-huh. Yeah. Hasta el dragón, ¿no? Llegó y quemó todo. Sí. Bueno, quemó, pero con hielo. Sí. Sí. Sí, luego también a Cersei. Una bruja para variar. Otra profecía. Un mago lo hizo. Una de las tantas profecías le había dicho que iba. Que le iba a quitar el trono una. Una mujer más hermosa y más joven. Bueno, pero al final sí fue Daenerys, ¿no? La que llegó a quitárselo. No duró mucho en él, pero sí fue ella. Oye, sí es cierto, y Drogon debió haber matado a Jon, pero bueno. O sea, fue el que mejor razonó, no sé. Tuvo más sentido común. Sí, porque Drogo no le caía bien a Jon y en vez de matarlo quema trono, la rueda. Ay, pero sí, eso fue muy extraño también. Sí, yo dije, ya lo va a matar, lo va a matar. Y, ¿no? No. Sí, no, estuvo muy raro eso. O sea, que este dragón tan poético. Ah, sí. que este lleno de simbolismos actuar. Sí, exacto. O sea, no. Yo no sé cómo supieron que mataron a Daenerys también, ¿no? Por ejemplo. Podría haber llegado, pudieron haber llegado este gusano gris y Jon ahí de, oh Dios mío, alguien le clavó un cuchillo. No, pero Drogon se la llevó ya. Ah, sí, cierto. O sea, él pudo haber dicho, ay, se fue en Drogon. Se fueron. Regresó a su planeta. Su planeta la necesitaba. Regresó a su planeta, exacto. Sí. Yo ya no sé cómo se enteró gusano gris. Sí. Pero lo supo. A menos que Jon haya sido tan tonto de haberlo dicho. Ay, pero sí. No lo dudo. Siendo Jon Snow. Sí, llega y la maté. Y luego que fue de los Unsullied y de los... Yo la maté. Se reprodujeron. Fue un milagro porque ya no quedaba nadie. Ajá. En la guerra de Winterfell. Ajá. Y ya en King's Landing ya eran otra vez un chingo. Sí. Así es. O sea, y obviamente ya para el final de la gran presentación, otra vez eran así, varios ejércitos formados. No, sí. La verdad es que vi todo lo que estaban poniendo en Twitter y dije, no, que qué bueno que no me enganché. Pues ya, hizo un Lost, definitivamente, o sea... Sí, me gustó hasta el penúltimo capítulo. O sea, sí, o sea, es que generó unas expectativas. No, que no me vengan con eso de lo siento que no sea como te lo imaginaste, porque no. O sea, creo que si hay una historia, te dan los detalles, te dicen cómo va todo, pues más o menos te imaginas cómo va a ser, ¿no? O sea, si te vienen diciendo desde la primera temporada que el invierno se acerca y la noche y que es el mayor peligro, te lo compras, ¿no? Y dices, bueno, sí, o sea, los caminantes blancos. Para que eso nada más se resuelva en un episodio, se acabó. Que Jon era el elegido, que revivió por alguna razón. Ajá. Ay, aparte revivió también, sí, es cierto. O sea, revivió por una razón y dices, bueno. Pues para matar a Daenerys. Pero es que se pudo haber sido cualquiera. Qué feo, no estuvo chido. Ahí sí, esta inconsistencia, porque según Jon era así muy fiel a su palabra y a su honor. Entonces sí estuvo muy bajo. O sea, no concordó con todo eso. Bueno, y es que es cuando le dice Jon, bueno, ¿y cómo sabrán qué es bueno y qué es malo? Ah, pues yo lo voy a decidir. Ellos no necesitan hacerlo. O sea, yo lo sé. No la convenció. Uh-huh. No lo convenció y dijo, no. Sí está muy loca mi reina. La voy a matar. Tan tan. La amo, pero la voy a matar. Sí. Todavía pues... le dijo que siempre sería su reina. ¡Qué perro! Ah, sí, es cierto. Y luego, ¡zas! El tenedor en el ojo. Digo, el cuchillo. Sí. No. O el Señor de la Luz. O sea, ¿qué tiene que ver el Señor de la Luz? Ah, bueno, pues es un dios. Sí, pero... ¿Pero qué? O sea, te van creando expectativas de algo mucho mayor, o sea, de un evento enorme, cataclísmico, y ¡zas! En una pues hora... Es que el Señor de la Luz era este señor Azor Ahai. Y al final tampoco fue Jon Snow. Sí, o sea, vaya, no. Y luego sí, la digo, ya. ¿La sí. sucesión qué? En la sucesión al trono. O sea, era un Targaryen. Se... Descubrimos que Jon era Aegon. Tenía que ser él. En caso de que no estuviera él, sería Daenerys. No está Daenerys. Y de ahí sigue un Baratheon. Que era Gendry. ¿Y qué fue de Gendry? Ah, también ahí estaba en el concilio. Ah, también. No, sí estaba ahí. Y que, mira, esto puede ser muy, yo, muy pero, guapo. Pero no. Muy guapo. Ah, pero sí, ni habló, creo. Sí, sí. Nomás dijo, ay. Uh-huh. Oye, no mencionaron nada de que había un montón de bastardos de Robert regados por todos los reinos, ¿no? No. No, ya no. Creo que eso sucedió en la tercera. Sí, o sea, que era como que esta Cersei los había empezado a buscar. Pero que sí tenía un montón de bastardos regados por todos lados. Eso ya no lo... Sí, no. No lo manejaron ni nada. No. O sea... Había... O sea, es que así fue, o sea, muchas cosas ya no se explicaron, fueron cabos. Sí, muchos cabos sueltos. Sí, o sea... No, que a lo mejor nada más los ponían para distraerte de que realmente no había algo formal. Así como que lo van sacando de la manga y ya, así confían en que la gente se le va a olvidar. Ah, no. Con razón, fueron 2 años de pausa. Sí. Sí. Sí, así como de, pues ya. ¿Quién se va a acordar de esto? Uh-huh. Y tómala. No cuentan con los... con los ñoños fans obsesionados. ¿Con los ñoños obsesivos? Obsesivos compulsivos ahí buscando el vaso de Starbucks o que había una botella. Sí, ahora que la botella de plástico. ¿Quién la va a ver? ¡Ahora hay una botella de plástico! En el cuadro 333 del filme Zapruder aparece ahí un vaso de Star Wars. Sí, o sea. No. Sí, está muy cabrón. Pero bueno, ¿fue un final? No lo sé. ¿Un final? No lo sé, ¿es un final triste o un final feliz? Solo fue un final. Fue un final y basta. Y basta. La mejor serie. Que ha habido. Así fue. La mejor serie. Y basta. Ay, no, y luego esa es otra. La gente empezando a comparar series que no tienen nada que ver una con la otra, dices, ay, ya. ¿Qué tiene que ver? Hasta Cuna de Lobo lo estaban comparando. Ay, sí. No lo dudo, ¿eh? No, sí, sí me tocó a mí varios y hasta ponían. Es que los millennials. Y ya seguía. ¿No vieron Cuna de Lobos, no? No. Yo sí la vi. No, yo sí la vi. Nosotros y me acuerdo del final. Ah, ¿eh? Sí. El inicio, el intro, había unos lobos, ¿no? De hecho, ajá. Sí, había unos lobos. Una manada. Sí. Sí, es Warp. Cierto. Estaba muy Stark eso. Sí. Uh-huh. Y luego recuerdo a... ¿sabes? Catalina Krill. Sí, con el parche. Que a mí sí me daba miedo. A mí sí me daba miedo porque ¿qué tenía debajo del parche? No, a mí me causaba así como mucha satisfacción que su parche combinara con su ropa. ¡Ah, sí es cierto! Era así como muy satisfactorio. Decía, ¡wow! Icono de la moda. Y aparte su peinado siempre. Tenía parchecito de Animal Prince y todo. Sí, es que era exactamente de la tela de su ropa así. Uh-huh. Y su peinado así, perfecto siempre. Su peluca. Entonces, o sea, toda su ropa la mandaba a hacer y le decía, guarda un pedacito para el parche. Sí, claro. O la compraba y le cortaba un pedacito. No sé, el punto es que para mí era así como, wow. Ya desde ahí checando el vestuario. Pues lo que decían, ¿no? Que el de Sansa era que el más detallado, que la corona de... No, bueno, en eso, toda la serie a mí siempre me gustó mucho todo el vestuario. Así el detalle, más el de las mujeres, ¿no? Los vestidos con los bordados, así pasaban las... los detalles de los bordados de los vestidos de Cersei, así con los leoncitos, y los de esta Margaery Tyrell con todas las flores. Y eso sí estuvo muy chido. Toda la serie. En eso sí no escatimaron. En ese aspecto sí estuvo así como muy icónico, ¿no? Podrán quejarse de como del guión, que podrán quejarse sí. Actores, pero de la ropa no. De la ropa no. No, pero estuvo muy icónico cada personaje, al menos principal. O sea, Daenerys Targaryen ya quedó así como impregnado, ¿no? En la... De hecho, yo creo que desde ella así muchas mujeres empezaron a pintar el cabello así platinado. Ya como que empezó la moda. Así del cabello platinado. Sí, no me fijé en eso. Pero puede. Sí. Sí. Como que ese rubio. Rubio platinado. Y la trencita y así. Y pues todo. El menso de Jon Snow, así con todos esos peluches encima. Pues también quedó así como muy. El legítimo rey, pero bueno, ya se acabó. Inmenso como él solo. Ay, sí. No, sí está muy inmenso, o sea. También Daenerys. Cada temporada era. Ay, no. Quiero meterle unas cachetadas. Sí, cada temporada era más. Pero en la otra, ya. Seguramente se aprendió de sus errores. No sé, ¿y qué crees? No aprendió nada. Not today. Qué bueno, ese era Sigmo. Arya creo que fue el mejor personaje, el más salvado. Sí. El más terminado fue Arya. Sí. Puede ser. Estuvo puede chida toda su historia. Sí. O sea, sí estuvo congruente al menos. Bueno, es que o sea, renunció. Aunque haya cambiado de caras. Ajá. Nada más cambió de cara una chingada vez, pero bueno. La vimos usarla. O sea, ¿y ese entrenamiento? Para nada. No, sí, mató al rey de la noche. Pero al menos ahí dices, bueno. Y con el movimiento especial del cambio de mano. Ajá. Pues ni siquiera se despidió de Gendry algo, vaya. Ay, no, ya se habían despedido. ¿Querían ver besitos o qué? Sí, obviamente. O sea, no sé, algo. En vez de irse de pirata y a encontrarse del otro lado, a descubrir que la tierra era redonda o algo así. Sí, se fue a quemar aztecas. Sí. El final de Sansa y de Arya sí me gustó. Pobre Brienne. Sí. Pero igual también. Y Sir Davos, que también de ser un analfabeta, ya quedó como gran Barnazi. Sí. Corrigiendo a Bronn. Corrigiéndole la gramática. Sí, no. No sé, yo hubiera esperado que Drogon lo hubiera quemado a Jon y Jon saliendo de las flamas, así renacido. No sé. Yo también creí que se iba a demostrar que Jon era también fireproof. En la serie nunca salió ese tema que discute Jon Snow con el banco, el Iron Bank, ¿no? De que le hiciera prestar dinero para construir viveros y iban a remodelar los castillos allá en el muro. No. El banco creo que fue el único perdedor, decían por ahí. Por todos los que a los que les debía, ¿no? Murieron. Ya fueron. Sí, ¿quién va a pagar todo esto? Sí, quién sabe dónde estaban. ¿En King's Landing? Muy reconstruido ya. Así como si nada hubiera pasado. Como Metrópolis. De estar así en las cenizas. ¿Qué? ¿Ah? Tyrion está arreglando las sillas. Ah, sí, sí. No fueran a estar desacomodadas. No, el video donde acomodándolas ponen así. El video donde ponen las risas grabadas, o sea, le queda perfecto. Ah, sí, sí, sí. El de Seinfeld. Sí, el de Seinfeld. No, no. Y fíjate que después de todo lo que fue la serie, de hecho, ahora que lo mencionan, pues sí estuve escuchando otros podcasts. Y pues sí estuve escuchando de que, ah, ya se viene, y ahora sí, y ya viene la batalla. Y están de que no, la batalla de Winterfell va a ser el mismo fin de semana que la de Avengers, y no, le va a ganar Avengers. Y está la expectativa bien grande. Y a medida que iba pasando la temporada, era como que se iba bajando, hasta que llegaron al penúltimo y que estos están de que pinche chingadera. Y sí fue, ay, pues vaya, sí te daba algo de ver que se estaban cayendo las expectativas, que estaban, perdiéndole el cariño a la serie, capítulo a capítulo. Sí. Y era como que, no, pues hubieran, sí, hubiera para que estuviera la gente más emocionada y no así de tan enojada. En Internet Movie Database, creo que ahí se ven que los últimos 4 capítulos iba bajando, de críticas, o sea, uno después del otro. O sea, sí se veía como que sí había un descontento, pero, pues, a mí sí me choca o me molesta esa gente que dice, no, lamento que no ocurriera como te lo imaginabas, pero no es así, o sea, te presentan los personajes, te presentan la historia y el arco, pues debe de seguir, ¿no? Una cierta guía, ¿no? Ajá, ya nada de lo que te contaron está siguiendo siendo válido. Sí, exactamente. Pues es que sí, es como... Yo creo que sí fue eso. Era tanta información. Y al final... O seguías haciendo así temporadas para cerrar cada cosa que decían. O sí, como te digo, nada más así soltar información para despistar y al final puede ser cualquier cosa. Que era lo que la gente decía, como, ay, es Game of Thrones, todo puede suceder, ¿no? Sí. Y realmente sí. O sea, ya desde el principio decías, no, ¿cómo van a matar al personaje principal? Y ya al final, ay, no, ¿cómo van a seguir vivos los personajes principales? No. Y, pues vamos a matar a Daenerys. Y antes a Miss Sandei. Para que les duela más. Chiquita bebé. Ya, fuera. Sí. No, ¿no vieron el tweet que decía que el primer póster de Game of Thrones ya revelaba cómo iba a acabar? Ay, sí. Ya desde los... ¿Cómo? Ya los griegos lo sabían. Y los cartagineses. En el póster, el primer póster, aparece Ned Stark sentado en el trono. Y hay un... Ah, sí. Sí, así decían. Así iba a acabar. El cuervo sentado en el trono. Y hay un cuervo. Los Simpson lo predijeron, seguro. Sí. Ya se sabía desde el principio. Sí. Bueno, puede ser. O sea, bueno, no sé. A ver, Jair, tú que eres escritor. Sí, no. No, pero es que sí, o sea, aunque no hayas escrito nada, uno empieza a escribir y ya más o menos te imaginas el desenlace. O sea, pues sí, como que empiezas, ya más o menos ves, y ya lo demás es, o sea, pulirle el detalle. Pero en general, ya que tienes, ya que te pones a escribir algo, es porque ya tienes una historia. Bueno, pues en teoría. En teoría, porque que como está... dicen, ya solita va tomando su curso, por así decirlo, ¿no? Mucha gente dice. Según lo que estaba leyendo, dicen que como que hay dos estilos de escritura o narración socorridas. Que una es tú creas un evento y haces que toda la historia vaya hacia ese evento. Claro. Dice, pero está complicado como que ir amarrando las piezas para que llegue a eso sin sentirlo forzado. Sin sentir que estás en un como en estos, ¿cómo se llama? De quick events. Sí. De los juegos, sin llegar a hacer eso. Y la otra, que es la que tiene este señor Martin, es de que tú vas creando los personajes y los vas conduciendo. Y a medida que vas creando otro personaje, pues vas creando como que una línea adicional. Y al final trata de todas esas líneas que fuiste creando, entrelazarlas para llegar a un desenlace. El multiverso. Ajá, pero es tan problemático ahí porque, o sea... Pero es que lo mismo. Pues es que lo mismo, es forzar a tus personajes a que se encuentren. ¿Qué fue lo que decía Guillermo del Toro, no? Que parecía fácil que todos se encontraran en Winterfell, pero no. No era tan sencillo. Que eso así como que le pareció chido. De la batalla de Winterfell. Lo hizo parecer fácil que todos se encontraran, pero él así como que diciendo, no es tan fácil hacerlo ya en la producción, pues. Y más en la escritura, en el desarrollo, que tuvo así su chiste de que todos se encontraran en Winterfell. Sí. No, y es que, por ejemplo, es como si estuvieras queriendo armar un modelo de Lego. Que vaya, el de hacer el final, tener la idea del final al principio es como hacer uno de cajita. De que ya tienes el modelo y vas creándolo a partir de eso. Y lo complicado pues nada, buscar qué piezas van en cada una. Y la otra es como que abrir un bote de Legos y decir qué voy a hacer ahorita con estas tres piezas de colores. Sí. Y a partir de ahí construyendo y vas viendo que pues es más complicado hacerlo de esa manera, porque llega un momento en que te faltan colores o te sobraron o ya no sabes qué hacer o ya no sabes a dónde llevarla. Sí. Entonces son los riesgos de cada estilo. Pues tendría que combinar las dos y ya podemos hacer nuestra serie. Solo nos faltan los millones y juegos de azar dólares. Y mujerzuelas. Sí. Nuestra serie con juegos de azar y mujerzuelas. Sí, exactamente. Otra cosa que estaba escuchando era de que la teoría de que ya George Martin se desapareció un rato, terminó de escribir los libros, ya teniendo todo el feedback de lo que pasó con la serie, y así tener dos libros y que miren, aquí está lo que querían ustedes, un final que los va a satisfacer. Sí, Jon Snow se casa contigo al final. Imagínate, no lo sabía, pero ¡ey, qué padre! Fue un final Disney. Fue un final Disney. Sí, no, y es que otra cosa que estaba escuchando era que George Martin como escritor estaba contando una historia más grande. Y los personajes pues nada más eran meros conductores. Sí. Y cuando le dejaron la responsabilidad a estos dos señores, los showrunners, era pues ellos están acostumbrados a escribir televisión, que son historias centradas en personajes. Claro. Y fue por eso cuando ya empezaste a sentir que varios eran ya completamente intocables, porque eran los que estaban llevando el peso de la historia. Y si los matabas de buenas a primera, pues empezabas a desmoronar. Como pasó con este, con el Rey de la Noche. Sí. Que tenía su peso en la historia que tú estabas desarrollando, porque era un personaje principal y tenía mucha parte de la historia. Y si lo matabas y no tenías cómo sostenerlo en otro lado, pues se te iba a caer. Y que pues que fue lo que pasó. O sea, después del Rey de la batalla de Winterfell, como que fue el donde el bajón del arco narrativo, donde se sintió más. Sí, eso es lo que así estaban diciendo, ¿no? Que en 3 capítulos cambiaron al villano principal. Rey de la Noche, Cersei y Daenerys. Y en el último, al final, Jon Snow. Sí, pero bueno, ahí Jon Snow bien listo, de que pues bueno, ahí se ven, yo ya me voy para allá más allá del muro. Y si me buscan, pues allá voy a andar. Uh-huh. Y así muy tranquilo se fue. Pues sí, mismo que lo mataran al hermano del rey. Sí, no. Ahí les dejo su democracia. Su tiradero. Ahí les dejo su desierto. Sus lugares cálidos. No. Bueno, hasta el final sí generó expectativas. Un poco menos, pero sí. Entonces, tiene su mérito. Bueno, ¿y cuándo sale el libro? Todavía no. Ah, yo creo que a final de año ya le ponen fecha, o si no es que ya salió. Digo, al menos para ver en qué termina el de verdad. Porque... el de verdad. El final de verdad. Sí, va a ser como el manga. Esto no puede terminar el libro de así. El libro de George Martin va a ser el Snyder Cut que todos quisieron. Snyder Cut. Ay. Cuando tienes que estar explicando tu historia, es que algo no va bien. Ryan Johnson explica todo. Y bueno, ya, y teniendo en cuenta esto, pues ahora les van a dar una trilogía de Star Wars, ¿no? A estos señores. Sí. Ah, sí. Esa va a ser antes, después, en medio. ¿Dónde va a quedar esa trilogía? Queda después, ¿no? Ya cuando la gente, todos son robots. No, ya o acaban con robots Jedi y crean una ya democracia. Ya que haya un Arturito Jedi, o sea, estaría muy chido. Imagínate que se acaba el capítulo 9 y así la escena post crédito está Arturito convirtiéndose en forma humanoide, como Transformer. Así y con un super suma sus midichlorias. Así ahí. Y crea un consejo con los Ewoks para crear una democracia. Tiene sentido, puede funcionar. Guarden este tweet. Y Citripio se inclina ante Arturito y dice, yes, ma. Benveni, Citripio. Yes. Ahí está. Pero con una voz diferente. Ya no la de Citripio. Ah, sí. Arturito, en vez de chiflitos, va a estar así puro como que jalando a él. Pues ya ves, el emperador volvió en forma de doctor, pero volvió. Ah, Matt Smith, creo que se llama, ¿no? El doctor. El emperador droid. El emperador droid. No, el 11 ahorita fue... Episodio 10, emperadroid. El emperadroid, ah, qué chido. Anótalo. Uh-huh. Sí. Are we funding this? Y la marcha imperial va a ser con los silbitos de Arturito. Sí, una marcha imperial disco, ¿por qué no? o salsa, creo que también hay cumbia. Why not? Marcha imperial en 8 bits. En el espacio Arturito el ojo tocó. Y en el espacio Arturito sí podría volar. Podría hacer todo. Él no necesita respirar ni nada. Sí, la verdad es que siempre quise ver a Arturito de... Ahí está Rian Johnson, es gratis, tómala. Ahí está, ya te hicimos el jale complicado. Sí. Episodio 10, Emperadroid. Después de 5, después de 6, 9 películas, Arturito... Sí. Y salen unas cortinitas, ¿no? Después de 9 películas se descubre que la Arturito... fuerza ha elegido a un droide como su nuevo Jedi. Pero estos droides se rebelan contra sus amos, entonces crean los Blade Runners para cazarlos. Y luego, siguiente Comic Con se nos hizo el reboot de Star Wars. Perdón, vamos a dejar de estar escuchando podcast. Este mashup entre Blade Runner y Star Wars. Ay, qué barbaridad. Y Game of Thrones. Entonces, Jair, ¿nunca viste la serie de Game of Thrones? O sea, ¿no? Vi algunos capítulos sueltos, algunas escenas sueltas. ¿Ya? Pero los libros sí los leíste todos. Sí, eso sí. Eso sí los leí todos. Ay, no. Yo ahí los tengo y no los leí. No, ya me falta la mitad, porque tengo como hasta los primeros 5. Pues son los que hay. ¿Cuántos? El libro fue... la mitad, son 5. ¿No son 7 también? Y fue a Dance of Dragons el último que sacaron. No, los primeros 4. Ya, sí. Hasta sí. Fist of Crows. Ajá. O Storm of Swords. Ya ni me acuerdo. Los libros de Game of Thrones. No, y bueno, y es que yo creo que ya lo he explicado, que yo realmente no vi la serie porque no tenía manera de verlas en ese momento. Recién había cambiado de casa acá a Santa Catarina y no tenía internet. Y tampoco tenía laptop, tenía una netbook y pues... ¡Órale! Sí, te entiendo. No tenía mucho caso. Sí, es de lo que hablas. Y ya cuando tuve tanto laptop como cable, yo con internet, pues llevé como por el tercer libro. Y dije, no, pues ya mejor me sigo con los libros. Pensando que iba a quedar más de los libros que la serie. Ingenuo yo. Sí. Sí, es como cuando el manga también acaba diferente del anime. Sí. Sí, ahí te vuelves a echar todo el manga. Oh, no. Mucho tiempo requerido. La verdad. Aunque fíjate, ahorita, o sea, tú me acuerdo que cuando terminé de leer la escena de la Red Wedding, fue en ese momento que sacaron el tráiler de la siguiente temporada. Y el tráiler estaba con la de Rise of Castamar. Y fue como que el shock completo de que... Ah, porque me pasaba mucho de que acabo de leer y me rezaba. Sí, lo mataron. Y estaba todo intrigado y cerraba el libro porque... ¿Pero por qué me hicieron esto? Entonces yo estaba... yo estaba todo choqueado. Uh-huh. Y me acuerdo que estaba en Twitter. Y de repente, ¡ah, el tráiler! Y se empezaba la canción. Who are you? The pro Lord said that I was most also low. Uh-huh. Y pues... Y luego de National, que también me gusta. Y, ¡ah, no! Fue así como que todo el... fue todo lo que se juntó en ese momento. Y, ¡ah! Entonces, sí le... Sí te hypeó, sí te hypeó. Sí, o sea, por ese lado sí le tengo aprecio, porque sí posee... No, sí, definitivamente tuvo sus momentos así de... ¡Oh! Que realmente sí fueron así, un shock. La Red Wedding sí fue así de... ¿What? Yo me acuerdo... Sí. No, ya no estaba embarazada. Pero acababas de cuenta así de parir. Ajá. Y le dan las puñaladas a esta pobre mujer así en la barriga, y yo... Bueno, esa noche así las pesadillas. Y no manches, no. Y bueno, pues cuando matan a Oberyn Martell también. ¿Sí? Ah, sí, ay, también. Ay, no, sí, o sea... A lo mejor lo esperaba. Bueno, hasta la muerte de Joffrey. Uh-huh. Querías que se muriera el hijo de la chingada, pero a la vez sí, así de ¡oh! Fue bien inesperado. ¿Llegó? Sí. No, o a Bolton, yo esperaba ya que lo mataran, o sea, sí, ¿no? El que captura a Greyjoy. ¿Bolton? ¿Bolton? Que no, ese es el ¿cómo se llama? El robot. No, dije Bolton, Ramsey. Bolton. Ramsey Bolton. Michael Bolton. Ah, mira, también canta. Sí, yo también quería que lo matara ya. Y no me gustó su muerte, ¿eh? Siento que fue muy rápida. Ah, el de los perros. Sí. El ex de Sansa. El ex de Sansa. Lo que sí. Ah, sí, qué desgraciado, tipo. Lo que me acabo de enterar hoy es de que en esa pelea mataron a Rickon. Sí. Y yo todavía hasta ayer estaba de que bueno, ¿qué habrá pasado con él? No, sí lo mataron. Y bonita manera de enterarme. Sí, que le dice, si llegas corriendo, te salvas, ¿no? Iba corriendo en el campo de la batalla donde estaba Jon. O sea, hasta esa escena de Jon enfrentándose a todos. ¡Ah, no, sí! Haciendo un Jon Snow. Sí. Que vamos, Jon Snow, haz lo tuyo. Sí, grítales, ándale. Ay, pues, sí, en la batalla de Winterfell gritándole al dragón ahí. Ay, no. ¿Qué? Ándale. Sí, ya lo va a quemar. Y va a renacer. El fuego, exacto, de la llama. Y vamos a comprobar que no se puede quemar. Y nunca pasó. Sí. Fue un fanfic esta última temporada. Bueno, pero... Pero no es mal hecho. Al menos... Con un final. Fue un final y basta. Sí, como que ya. Y de ahí me puse a ver el primer episodio de Chernobyl en HBO. Entonces, ay, ¿qué tal? ¿Me gustó? Sí, muy bueno. Y son solamente 5 capítulos. Entonces, ay, sí quiero verla. Uy, qué miedo. Qué feo. Sí. No puedo decir más, pero sí está recomendable. Ah, bueno, pues sí. Al menos. Si te latió, sí la voy a ver. El primer episodio. Así como que. Digo, no va a ser el éxito de Game of Thrones. Dudo que haya un éxito dentro de 2-3 años, pero sí está muy bueno. ¿En 2-3 años? Es que, bueno, lo que quiero contar es la serie del Señor de los Anillos. Mm, uh-huh. Y pues esperar a ver qué hace este Favreau con el Mandalorian. ¿Y Watchmen? Bueno. Watchmen. Watchmen, la verdad es que yo no le auguro nada bueno. No, yo no creo que esté así como... Y, sí, se merece todo lo mal que le vaya. Los agarró el consejo del huevo, ¿verdad? ¿Ah? Los agarró el consejo del huevo. No. Nos agarró el consejo de Grant Moore. Alan Moore. Alan Moore. Sí. Ven acá, maldito Moore. Ahorita está nuestro tatuaje de serpiente palpitando. Ah, sí. Ahorita está en su sarcófago, así. Sí. Están hablando de mí. Se levanta. Ya ni siquiera es Alan Moore, ahora es el escritor original. No creo que alguna de esas series así como que me dan más ganas de ver la de Swamp Thing. Mm-hmm. Se voy ve mejor. Y voy atrasadísimo con. Y más si es de este muchacho. Mm-hmm. ¿Lee? ¿Cómo se llama? ¿Ang Lee? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál Lee? Vamos a ver, no sé. ¿Ang Lee? ¿Hay más Lee's? Pues creo que sí le puede dar un buen toque de terror. ¡Ah! Uh-huh. El director este de... Sí, el director. Bueno, es que creo que no es director. Yo creo que va a tener varios directores, pero él es productor, así. Lucas Lee. Sí, ¿no? El que dirigió este de... Digo, este James Wan. Ay, Lee. Ah, bueno, es chino. Es chino, Wan. ¿No? James Wan. Es asiático. El chino ese. El chino. No, James Wan. James Wan. Es ni siquiera, es malayo. De allá China están... Malayo nacionalizado australiano. Está chino, ¿no? Ajá. Todos son... ¿Qué? ¿Malayo qué? Es China. Malasia. De la Federación de Malasia. Estos países inventados. Hace 5 minutos. Como cuando dicen que existe Aguascalientes. Eso es un mito. O Tlaxcala. Como cuando dicen que existe Tlaxcala. Y luego... Yugoslavia no aparece en los mapas, ni Tlaxcala, mira. Aparece una escalera eléctrica, pero no Tlaxcala. Exacto. Es uno de los 49 países que componen el continente asiático. 49 países. ¡Ah! No diría. Wow, hemos aprendido algo hoy. Si está James Wan, yo creo que sí, puede dar de sí. O sea, en dar miedo. Uh-huh. Me gustó mucho lo que hizo en Aquaman. ¿Y lo que hizo en Annabelle? ¿Sí? Ah, no, el Conjuroverse no se los manejo. Es bueno. Sí, es mejor universo compartido que este el de DC. Ah, bueno, sí, o sea, el Conjuroverse está mucho mejor que sí, el... sí, sí, sí. Mejor estructurado. Sí. Definitivamente, o sea. Entonces, sí, deberías de verlas. Yo las vi, pero más que nada porque me gustaba ese universo que compartían, esas referencias. Entonces, sí. No, es que tengo algo quebrado con el bueno, hay algo roto con el cine de terror. Uh-huh. Yo no las he visto todas, pero sí, algunas me... Bueno, las del Conjuro me gustaron mucho. Yo las veo... Sí me dio miedito el Conjuro. Yo no las veo en el cine. Yo las veo en casa. Sí, en el cine no. Ay, no, da más miedo en casa. No, si la ves de día. Con bocinas. Mientras que ves el celular. Mientras que ves el celular, efectivamente. Qué chafa. Qué chafa. No, me da más miedo verlas en casa. No, o sea, de día. Y así las ves de noche, no, obviamente. Es un suicidio, yo no duermo. Sí, no. Pero... ¿En serio? Sí, o sea, y llega una notificación del teléfono y salto así. ¡Ah! ¡Satanás! Vale, retro. Vale, retro, Satanás. La parada es por detrás. Eso lo dijo Paco Taibo. Sí, en una conferencia. Sí, esas películas de terror. Pero James Wan lo que hizo sí me gustó, entonces sí. Sí, te digo, esa parte del abismo en Aquaman, me gustó mucho. Sí, supo así como cambiar la atmósfera de repente. Se nota porque está mera, voltea hacia un lado y ya te imaginas que cuando voltea del otro, ¡zas!, le aparece. Ajá. Y sí hubo unas personas que saltaron cuando yo la vi, Sí, ¿te vio? Sí. Está muy académica, Aquaman. Deberías de verla ya. ¿Y por qué no has visto Aquaman? Ya no es lo mismo en la tele. Y no digas que es por ti. La verdad es que se me olvida, como que... no digas que es viendo... por Pitbull. No, termino viendo videos en YouTube antes de acordarme de ver Aquaman. La verdad. Te vamos a mandar mensajes. Ve Aquaman. Ahorita te subo. Ve todo. Aquaman. Join the Navy. Join the Navy. Y lo busco. Y vas a ver y vas a decir, qué buena película. Viste Shazam, ¿no? Sí. Sí te gustó Shazam, ¿no? Mucho. Pues ahí está, ¿cuándo también estar así, chivita? Déjate, permítete entretenerte un rato, Yair. Permítete ser feliz. Permítete ser feliz, Yair. Yo no dudo que me la pasaría bien viendo a Aquaman, pero se me olvida. A la hora de la hora termino viendo otras cosas antes de acordarme de Aquaman. Sí, suele pasar. Lo que más me gustó de Aquaman fue todos los monstruillos que salen y las navecitas y... Oye, todo eso está genial, todo ese diseño de personajes así. Estuvo bien diseñado, o sea, la está genial, está genial. Sí. Todas las criaturillas marinas. Sus armaduras, sus naves. Sí. O sea, los crustáceos tenían sus naves. Sí, todo está súper padre. De eso. Al menos de eso, no se pueden quejar. Para los segundos. Está padrísimo. Para los segundos que salieron, pero sí, ya cuando lo ves en detalle, es una cosa hermosa. Sí, me gustó muchísimo eso. Las criaturillas del mar. Bajo el mar. Qué fondo de bikini. ¿Sirena Man? No, gracias, ya arruinaste el momento, por favor, retírate. Sí hay partes que se ven así muy de maqueta, ¿no? Pero creo que hasta eso fue a propósito. Hay unas partes, creo que... Sí, cuando llegan a rescatar a la mamá. Cuando llegan. Sí, se ven las plantas muy de plástico ahí. Que jungla. La persecución en Italia. Ah, sí, ese pueblo italiano, sí, los bolillos ahí de papel maché. Y había unas más. De repente sí, algunos efectos como que el cabello... O algunos CGI sí se veían así como que esto va a envejecer mal, muy mal, pero pero sí, en lo general. Sí, eso de comerse las cosas también estuvo muy forzado, ¿no? Pero de ahí fuera. ¿Cómo es comerse las cosas? Pero primero llega la mamá. Ah. Y se come un pescado, así de una pecera. Como la sirenita. Uh-huh. Y luego sale Mera en el pueblo comiéndose unas flores. Es que no saben las costumbres de la tierra. Sí. Sí, o sea, ve a todos comer. Y Arthur le trae un ramo de rosas. O creo que una niña le regala un ramo de rosas. No sé, se encuentran unas flores. Ajá, unas flores, y viene y se las come. Ok. Y se las empieza a comer. Y tú así de, ok. O sea, los atlanteanos no saben de las costumbres extraterrestres. Sí, ya tanto tiempo. Sí. Bajo el agua. Pero de ahí en fuera, creo que... A pesar de... A pesar de, me gustó mucho. A pesar de que la cara de Henry Cavill no apareció en Shazam, es buenísima. Su hermoso rostro. Su hermoso rostro, o sea... Digo, no me molestó. Ese hermoso rostro. No me molestó, me gustó, o sea, me emocioné cuando la veía ahí que iba saliendo. Invité a un amigo. Sí, eso estuvo así de... Superman. Devuélvanos a Superman. Y justo cuando se va a sentar, o sea, cortan la escena, ¿no? Sí, a mí no me disgustó, a pesar de los fans de Zack Snyder, a mí sí, me gustó que no haya salido así sin la cara, o sea. No, no era necesario. Sí, no. Dimo que no supieras quién era. Debe ser el Capitán América. Sí, ¿es Iron Man? ¿Es Iron Man? Sí, no. Bueno, aparte tenían que pagarle a Cavill por usar su rostro. Su hermoso rostro. Pueden hacerlo por 3D, CGI. Y le ponen no, más. Pero no importa, es su cara, le tienen que pagar. Pues si salió Ezra Miller en Suicide Squad. ¿Como Flash? Sí, salió Ah, sí. Sí, o sea, salió unos segunditos, o sea, que leí por ahí la anécdota de que fue casualidad, vayan a saber, de que estaba cerca del lugar de la filmación, ¿no? Y ya el director dijo, no, pues sería bueno meterte, ¿no? Ya estás ahí. Y sí, Flash sale unos segundos en la presentación del Capitán Boomerang. Ahí aparece. Oh. Qué hermoso. Ya, y de ahí no he visto qué ha pasado con la película de Flash. Se supone que tenían un límite con el contrato de Ezra Miller. Se acababa en mayo. Pero ahora como ya eligieron un Batman, ahora te puedes postular para hacer Flash, Mike. No es mala idea. A ver, sí, ¿cómo estuvo? ¿Sí va a quedar el vampiro o no? Pues... ¿O sigue ahí? Dicen que todavía no es oficial, que ya casi es un hecho, pero, o sea, todavía no hay nada. Y que el otro contendiente era Hammer. ¿Viste el nuevo? Sí, el que salió también en Mad Max. El chico cromado. El Woods is Me. Uh-huh. ¡Ay, a poco! Sí, es el otro candidato fuerte, pero nadie lo pela. Nux. ¿Cómo se llama Nux? ¿Cómo se llama en la vida real Nux? Ah, sepa. Nicolás. El buen chico. Personaje. El buen chico. Witness Smith. Cintia lo conoce como el buen chico y yo nada más me acuerdo de él por el Nicolás que se Holt. Nicolás Holt. Creo que no lo he visto así fuera de su personaje, Nicolás. Ay, no, es que Nux es maravilloso. Bueno, es que yo, cuando vi Mad Fury Road, salí del cine así, extasiada, maravillada. Sí, creo sí, que sí. La vi 5 veces en el cine. ¿En serio? De verdad, 3D, 2D, 4D. La volví a ver cuando la volvieron a sacar. Oscars. ¿A blanco y negro? Esa no la vi. Ah, sí, cuando muere la parte más triste. Así, witness me. No, sí, qué bárbaro. Pero mira. No, pues está muy babyface, ¿no? Está aún más bonito que el Pattinson. Sí. Es demasiado hermoso. Bueno, pues sí lo tendrían que caracterizar así, muy acá. Sí. Y luego también que salió el rumor de que Charlie Hunnam iba a ser Wolverine. Yo vi una nota que querían que Danny DeVito fuera Wolverine. Old Man Logan, sí, ¿por qué no? Wolverine, ¿qué te pasó? Y sí, está de la altura. De hecho. ¿Tan chaparro es Logan? Mide como 1.50, ¿no? Sí, es una... A ver, vamos a ver, Google que lo sabe todo. Sí, Marvel, Wolverine. Logan. Uno sesenta, sí, está chaparrón. Ah. Qué malo. Yo mido 1.60, oigan. Bueno, pero... Mira, podría ser Wolverine. Felicidades, aquí tienes tu contrato. Mike, ahora postúlate para Flash y yo para Wolverine. Tiene sentido. Vamos a ver, entonces, Danny DeVito, ¿cuánto? 1.47. Ah, no. Ya, ni modo. Es que Danny DeVito sí es chiquitín. Bueno, puede ser el otro chaparro canadiense. Ah, Alpha Flight. Alpha. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, uno de traje blanco y rojo, ¿no? No, ese es este... Ah, bueno, sí es el... Capitán Canadá, pero no, hay uno que está ahí en chaparro. Ah, sí, mira del equipo de Alpha Flight, de hecho. Ah, ya lo vi. Sí, puede ser él. Sí, que anda como que en traje de buzo, este. Pero sí, con sí, sí. Y tiene una pena. Sí. Ah, ¿cómo se llama? Spock. Sí, podría ser él. O podría ser el pingüino. Eso no se ha visto. ¿Otra antes. Vez? Eso no se ha visto antes. Ay, yo. Que dicen que el pingüino va a salir otra vez en esta película, que van a ser varios villanos, no solamente uno. Quiero ver cómo lo manejan. Ay, pero siempre son ya... varios. Y a esas alturas se sabe y se resabe que no es bueno tener varios villanos en una sola película. Le sucedió a que a Thor 3, a Iron Man 2, 3, a Spider-Man varias veces. Spider-Man 3, de hecho. Spider-Man 2. No sé si estoy preparada para otra película de Batman. ¿Quién no está preparado por otro? Es lo que más queremos. Eso y licencias de Bort. No, manches, no. No, ya. Ya, por favor. Dejen descansar un poco a los personajes. No sé. Hay más personajes. Hay más películas. Yair y yo hablábamos. ¿Hay más personajes? El jefe Apache. Jefe Apache. Güey. Jefe Apache. Jefe Apache, claro. Y Samurai. Los superamigos. Ellos son los, ¿cómo se llama esa liga? Los superamigos. Eran los superamigos, pero eran como que... No, salían ahí, pero ellos son su propia liga. Son los, La minoría. Los otros. Sí, porque de hecho, sí, es la liga de las minorías. Porque también sale un chino, que seguramente se apellida Lee. No, era Samurai, que tenía un de tornado. Sí. Era El Dorado. El Dorado. El Dorado. Que era latinoamericano. Sí, latinoamericano. Esta era su nacionalidad. Sí. Tres países mexicanos, como decían en Fox News. Y ya, ¿no? Sí, Azabache. Sí, y Trueno Negro. Y bueno, pues sí, era el negro. Sí, la superminoría. Vamos a ver. Sí, era la superminoría. Bueno, sí eran como otros parte de los superamigos, ¿no? También. Volcán Negro, Jefe Apache, ahí el Dorado. solamente fueron creados especialmente para el programa. Para super amigos. De los, la liga de los super tokens. Bueno, pues deberían de hacer películas de ellos y ya. Ahí tienen su universo. Super token. Yo quiero una película de Booster Gold. Ay, sí. Pero dijeron que iban a hacer una serie. Dijeron que pero iban a hacer una tampoco. Uh-huh. Pues bueno, si sí, DC dijo que iba a ser una buena película, ya ves. Ahora tendremos que esperar hasta la de los nuevos dioses. A ver si es cierto. Ay, le tengo dudas a esa, pero bueno. Ay, pues a todo. No, es la directora, de esta película de Disney que falló horriblemente. Una aventura en el tiempo, una chispa. Ah, sí, ya lo habíamos mencionado. Sí. A Sprinkle in Time. Sí, exactamente. A Wrinkle in Time. Wrinkle in Time. Ahora. Película que nadie vio. Yo eso la he querido ver, fíjate. ¿Cuenta? Cuenta como que ya el soy fan ya. Y, o sea, pues esperemos. Vamos a tenerle confianza, un salto de fe. Eso sí sale. ¿Ya ni la de Flash va a salir? Parece. Había escuchado que este, ¿quién era? Miller, digo, este Morrison y se pelearon con los directivos de DC. ¿Ah, sí? Que llegaron con un draft del guión de que, ah, miren, estaban esperando así que le hicieran nomás como que modificaciones, pero ya el sí del guión. Y que dijeron, no, esto no sirve para película, y se lo regresaban así entero. Ya lo tenían. Como era. Y que estos se ofendieron bastante, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Miren a quién tengo al lado. El gran hola. Y si no. Pues si era la historia de una máquina del tiempo. Y un pastel parlanchín. Y si veo que hay una película. Viajando en el tiempo por razones desconocidas. Este guión son dibujos de la máquina del tiempo. La mayoría del guión son bocetos de la máquina del tiempo. Sí. Sí, está en la tabla todavía el universo de DC. Sí, ya, yo creo que desgraciadamente otra vez Batman, otra vez el Guasón. ¿Cómo lo van a pegar con todo lo demás? Va a salir la de Wonder Woman. En 1900. Que si la quiero ver porque es ochentera, entonces. Ay, la nostalgia. Vende mucho. Uh-huh. No, pero aparte me cae bien la que va a ser la villana. Que es esta comediante. Sí. Esta chita. Salieron los cazafantasmas también. Ándale, la güera. Bueno, una de las güeras. Sí, sí, sí. Esta. ¿Dónde estás? Kristen Wiig. Kristen. Sí, está cagada. Es Wonder Woman, esa es los 80. Sí, o sea, sí, claro. Simon. Eran los 80, todo estaba en cocaína. Say hello to my little friend. Yo todavía no. Yo todavía no estaba en cocaína en esa época. My cocaine. Ah. Kristen Wiig, ¿quién más va a salir en Wonder Woman en 1984? Lo que quiero ver es cómo resuelven lo de este Trevor, porque vuelve a aparecer. Ah, sí, ¿qué onda con eso? Tal vez cayó en el agua, se congeló. Un pozo Lázaro. Oye, no es mala idea. Déjamelo anoto. Sí, cierto, un poco sería bueno, Nada, y otra vez. Pero DC, no es que ya no iba a ser universos compartidos. Les mentí. Pero que la Unión Soviética no se había terminado. Es lo que queríamos. Multiverso, ver. Multiverso. Todo es multiverso. ¿Has leído la Biblia? Es multiverso. Así es. Técnicamente ir al baño, Marcio, es un multiverso. Es una crisis. ¿Has leído la Biblia? Prácticamente ir al baño es una crisis. Sí. Ah, este universo DC. Siempre en crisis. Es que ya no estoy. A ver. ¿Quién más va a salir? O sea, ¿por qué no hay información? Deben estar. Deben estar en otra crisis. Pero lo que estaba viendo de lo de Robert Pattinson y de que son varios actores que están siendo así como que elegidos, es porque quieren aventarse un plan de 10 años. O sea, si Robert Pattinson no puede, que entre Nicholas Holt. Y si no puede Nicholas Holt, que sea. Y si Nicholas Holt no pudiera. Y si no estoy yo, la lámpara puede ser. No manches, según esto va a salir Hot Girl. Y al parecer va a ser Alicia Vikander. Otra vez va a salir Antíope. E Hipólita. Ah, bueno, sí, eso sí hace sentido. Y Pedro Pascal. ¿Pedro Pascal de qué le va a hacer? Ah, sí, es cierto. Supongo que del villano. La compro. Si sale Pedro Pascal, la compro. Ay, sí. Pues al parecer van a salir Hawkman y Hawker. Oh, eso sí lo quiero ver. ¿Cómo le acomoda sus madrazos a su esposa siempre? Esa relación es muy tóxica. Sí. De Hawkman y Hawker. Amiga, date cuenta. No, ya sé que son muy fuertes en su planeta y la chingada, pero se la pasan a los madrazos. Sí. Es cierto, es cierto. Ay, no se ve de dónde. Digo, ¿de qué la va a hacer Pedro Pascal? Pues yo digo que de villano. Ayer estaba viendo X-Men Días del Futuro Pasado con este Peter Dinklage que salía de Trask. Y sí me gustó. Haciendo sus sentinelas. Oye, sí es cierto, en la página no aparece qué va a ser, ¿eh? Sale con un bigotín. Muy setentas. Según esto, están apostando porque es Maxwell Lord. Oh. Y le rompe el cuello. Pues sí, sí la quiero ver. La verdad es que ya la tenía muy vendida. Nada más por ser de los 80. Ah, sí, cierto. Bueno, ya te había dicho, Jair, hay una película de los 90, Into the Nightings. Está muy buena también. Ah, sí, ah, sí, sí. Y ya no chequé eso. Te hago mucho caso, Mike. Déjelo, anoto en mi máquina de escribir invisible. No, sí lo quiero, no, es que esta semana no ha habido chance de ir al cine. No, de hecho, la semana pasada no tuve chance de nada. No, yo la última que vi en el cine fue hoy y fue el detective Pikachu. Ah, sí. Ay, qué linda está. Yo de verdad dije, qué porquería. Y no, sí está bien linda. Es que aunque no seas fan de la serie o de alguna iteración de Pokémon, sí se sostiene por sí misma. Sí, no, sí está linda. Y más si te gustan. Güey, los Bulbasaurs, qué cosa tan preciosa. Cintia es muy están fan. Están divinos, están divinos. ¿Fan de qué? Del Pokémon Go. ¿De Pokémon? Oh, ya, ya. Nomás Pokémon Go, no. No, ah, de los, okay, no. Del juego. Ajá, pero Valeria le gusta mucho la caricatura. Entonces las dos estaban ahí todas prendidillas. Y por alguna razón yo sabía que son todas las referencias. No sé de dónde. Ah, pues sí, papá raro. Sí, le decía, ah, no, es que mira, este. Ese que sale ahí, la doctora, es una versión de los. Del equipo Rocket de no sé qué. De la edición. Uh-huh. Gold y Silver, no me acuerdo cuál de los juegos. De Alola, estaban, ¿no? Estaban así vestidos y luego, no, que cuando mencionan las batallas Pokémon que están en el estadio, que, ah, mira, este está vestido como el Ash. Y y luego que salió el Mewtwo de que se lo estaba dando de Mesías, y dije, ah, no, es que eso es de la película de quién sabe cuándo. Uh-huh. ¿De dónde me salió esos datos? No tengo idea porque ni vi la película. Pero ahí le estaba platicando todo a ella. Es cultura general. Pues sí, yo creo. Ya sabes que empiezas por osmosis. No, sí tiene muchas referencias a muchas cosas de Pokémon. Eso está padre también. Sí, pero que si no te lo sabías no pasaba nada. Claro. Y estaba muy chido. Hola, y Omar, no, sí, Chaparro. Las dos estábamos así. ¡Ay, mira, este es un tal! Y mi hija, es un tal, es un tal, es un tal, es un tal. Y yo, sí. Bueno, como dices, estábamos bien prendidillas. Mm. Bien emocionadillas, ¿no? Te digo que yo cuando llegan todos los Bulbasaur, bueno, me quería morir. Así. ¡Ah! Estaba gritando. Ok. Alright. Alright. Ay, no, el mimo. Wow, escena de mimo está muy chida. El Pokémon mimo está grandísimo. Y luego que se pone bien extremo de casi te voy a echar gasolina. Sí, ¿no? La va a quemar y todo ya, así bien hardcore. Pero sí, la historia pues es sencilla. O sea, los niños chiquitos también la pueden disfrutar. Obviamente no esperan así. Ay, manches. Pero aún así sí tiene la jiribilla. Tiene la chispa. Sí. De verdad que así no es nada pretencioso. Ajá. Es justo lo que es. No hay profecías, ni te elevan al exacto. Ajá. No hay profecías, ni. Exacto. Ya. Yeah. Y me gustó mucho. Tiene pinta para hacer sus secuelas. También va a ser su multiverso. Sí, yo creo que sí. Puede ya salir el equipo Rocket, por ejemplo. De hecho. Ah. No. Sí, pues. Así como. Todas las anotaciones del señor de la silla de ruedas. De ahí se sacar para su equipo Rocket. No, tiene muchas cosas para ser más grande. Sí, la verdad es que como en inicio estuvo bastante bien. Y lo único que sí estuvo muy extraño es que fuera el papá. Uh-huh. Como Ryan Reynolds es el papá de este muchacho. Ah, por cierto, hay spoilers. Media hora después. Ah, sí, perdón. No es Ryan Reynolds, es en otro universo. Es en otro universo. Y bueno, sí, a mí lo que todavía no me termina de hacer sentido es que Omar Chaparro ya es parte del universo Pokémon. Que ya va a haber fanfic y ya hoy de Omar Chaparro. Pues de hecho, desde que salió el tráiler hay un fanfic de Omar Chaparro. Ah, sí. Y tiene toda la onda de... Tiene la onda de fanfic para osos. Como que el Omar Chaparro no se dio cuenta de eso. Explica que es un oso, Yair. ¿En serio? Demuestra con tu cultura. Pero por favor, no mundo sabe que es un oso. Bueno, en el argot, aparte, es en el argot. ¿Gay? ¿LGBTQ? Bueno, en el gremio LGBTQ hay como que una subrama para gays que son grandotes, peludos, y que se les denomina osos. Con barba. Sí, haz de cuenta, este Zangief es como que un arquetipo de los osos. Del bear. Gracias. No lo volveré a averiguar. Sí, y entre ellos hay también lobos, zorros, que ya son otras cosas. Ok. Pero ahí va. ¿Estamos hablando de furries o nada más? Pues no. Así que va antes de. Yeah. Sí, pero a los furries nadie los quiere. No, nadie. Sí. Está en una categoría más abajo que los cosplayers, así que. Sí, es otra subrama más. Sí. Voy a dejarla aquí en el cajón con llave, en oscuro, gracias. Sí. Ya. Sí. Bueno, me imagino que la vieron en español. ¿Sale Omar Chaparro de casualidad doblando? No, nosotros la vimos en inglés. Ah, ya. Susan, ¿la vieron en español? En español. ¿Y sale Omar Chaparro de casualidad doblando su voz? Pues creo que sí era su voz. Pero se escuchaba muy extraño. Así como que tenía un acento como que entre tepiteño y ruso. Yeah. Muy extraño. Sí, muy chilango, pero a la vez como ruso. Cierto, estuvo raro porque sí en el doblaje uh-huh. en inglés, bueno, en inglés. Uh-huh. O sea, estaba hablando en inglés, pero tenía como que tono chilango y era muy extraño. Entonces, sí ajá. estaba tan extraño. Sí, sí era su voz, era así como muy rara. Pero bueno, a lo mejor estaba nervioso por estar ya en el cine internacional. Se le quebró la voz. Les pasé el link de la fanart. Y pues bueno, los replays le dicen cuál es el público objetivo, el demográfico. ¿Ese no lo habías visto? No, había visto otro parecido, pero sale Charizard a su ajá. lado y su tatuaje de Omar Chaparro en Charizard. No, esto es what. Y ese paquete de chicles que tiene ahí, ¿qué onda? Qué verdad. Un fanart. Sí, no, la verdad es que. Ay. ¿Quién iba a decir que Omar Chaparro iba a ser un símbolo sexual? Ajá. Llegó más lejos que Eugenio Derbez. Sí. Esa teoría que dice que todos estamos relacionados con Eugenio Derbez. Caray. A ver, ya son las 12, ya podemos hablar de teorías raras. Que tenemos genes Derbez. Más o menos ay, lejanos. Caray. Ah, caray, ¿por qué? Ah, pues es que ya es la carrilla que le traen porque todos sus hijos están igual que él. Ay. Entonces, ¿qué? De hecho, que su gene, que los genes de Derbez son los más fuertes del mundo. De toda la historia de la humanidad. Ya ves que a la gente no le gusta irse al extremo. No, ¿cómo crees? No. Órale. Pero sí, bueno, Mike, hoy conociste al otro fanbase de Omar Chaparro. Ay, sí. Digo, el día en que vea un fanfic, un fanart de Derbez, Ahí se acaba todo. Vamos a ver. Yo creo que sí existe. A ver, búscalo, por favor, Jair. Tú te vas a sacrificar por nosotros, a quemar tus ojos. Tus ojos. ¿Cuál fue la última película donde salió? Salió en una... con Adam Sandler, creo. ¿Sí? Ah, sí. Sí, donde la hacía de mexicano, curiosamente, y todavía su piel se la hizo un poco más oscura. Para que se notara que era muy mexicano. Sí. Vamos a ver. Tiene su propia página en internet, Movie Database. Va a salir en Dora y la Ciudad Perdida. Sí, es cierto, sale en el tráiler. Han de estar, han de alegrarse porque no hay ningún fanart que... Sí, obviamente. O sea, Omar Chaparro es más lejos que él. Porque no. Hasta salió con Joe McHale. Órale. Jeff Winger en Community. Sí. No, y comparte ¿cómo se llama? Portada en Squire con Rob Lowe. Pero no tiene fanfiction de... La última de Derbez fue con esta muchacha. ¿Cómo fue? ¿Un Latin Lover? No. O sí. Con una güera. Con Anna Faris. Ándale. Hombre. Que en el póster hasta se parecía a él. Que yo dije, esto es increíble. O sea, es como... Te acercas a Derbez y hasta te pareces a él, ¿no? ¡Guácala! No. Chéquenlo. No me crean a mí, chequen el póster. ¿Cómo se llama? Overboard. Hombre al agua. Hombre al agua. Sí. Checa el póster. Dime si no se parecen. Vamos a ver. Hombre al agua. Póster. Sí. ¿Sí o no? Ay, muy extra, es muy extraño. Sí. Es el mejor cómico que tenemos. Oh, o sea, Dios. Sí, es toda una generación educada por Eugenio Derbez y su programa. Y tiene su propio programa en Amazon Prime. Chale. Ah, y fue jurado en los Oscars. ¿What? Sí. Fue en esta última, creo que fue jurado. Ajá. Para los Oscars. Ay, él es el que se ríe por el... como si no era bola en la ingle. Ajá. La bola en la ingle. Ah, se me antojó una cerveza. Cerveza, Deme dos. Ay, a mí también. Maldita sea. El único. Hoy no estoy como el Yair. Sí, él es el único que está tomando. Sí, ya me acabé las 2 de la noche. Aunque tengo una tercera. No, si no vas a llegar ebrio al trabajo. No estaba ebrio, estaba dormido. No estaba dormido, estaba ebrio. Y lo peor es que ahí sí hacen... Ay, Mike. ¿Cómo se dice? Sí, la meloide. Pero después del aliento al entrar. ¿Quién tiene problemas de alcoholismo? Y Jair, yo estoy ebrio. Y es gracioso porque trabajo en una cervecera y hacen exámenes de aliento alcohólico. Y no dan muestra de gratis. Y sale Boris Yeltsin. pero es que sí hay varios ahí en el trabajo. I understand that reference. Le sale un Boris Yeltsin a Yair. En el trabajo sí ha llegado a ver gente. Pues es que por algo lo pusieron. Ay, pues claro. Y es que también, o sea, ya hay varios aquí ya tienen rato trabajando. Y tienen así ya la voz de Catarina, es como que voz medio ronca, como que la arrastran un poco. ¿A poco nunca llegaron credos al trabajo? Ya en esta década no. No, o sea, ebrio. A la universidad tal vez, pero... Y ya crudeando en pleno trabajo, ¿no? Qué cosa tan horrible, ¿eh? No, yo sí, cuando... No, Milhouse, cuando era más pobre. Así frente a la computadora, ya sudando frío. ¿De la cruda? ¡Ay! No, sí está cayendo. Y que llegabas con el Gatorade y el licuado para el licuado de plátano para aliviarte. Sí, sí, sí. Lo que pudieras. Yakult. No, sí, yo sí llegaba con... Sexteto de Yakult, Gatorade. Llegaba con un Gatorade, con un licuado de plátano. Y ahí para aliviarme en el día. Sí, no, eso de que te diera la cruda así a las 12, hijo. Ahí junto por teléfono y yo, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hice eso? Sí, no, así, luchando. No, están muy extremos ustedes. Por no, ¿no? quedarte así. Oh, Dios, sobre Dios, el teclado. Pícalo con una rama, creo que está muerto. Sí, o sea. No, está. Me han contado. Me han contado que con un licuado de plátano y un Yakult. UK. Al menos dos Yakults. Aunque ya, ahorita que vienen los electrolitos, están. Es mejor idea que el Gatorade. Sí. No, eso es ya para. Yo que ya estoy viejita ya. Mi Ensure. Y mi electrolit. Sí. Qué barbaridad. Sí, no, ya no te la tomes. Sí, ya, mira, las 12. Tengo otro podcast, gracias, buenas noches, adiós. Aplausos. Aunque no es tan mala idea. Yo me levanto ahorita en rato más. Ay, no. Qué barbaridad. En fin, pues vean Pokémon. Detective Pikachu. No vean los fanarts. Vean Detective. No vean fanarts. Sí, es que debe ser una buena recomendación. De cualquier cosa, no vean fanarts. No, hay unos fanarts que sí están chidos. Sí, pero me perdonas, pero me disculpas. No, yo digo que no, pero es que es seguro que a los 3-4 clics te vas a encontrar fan art, ya hoy, porno, lo que sea. Ah, bueno, es de riesgo. Y es, ay, no, ¿por qué? O luego ya cosas más extremas, tipo Bob Esponja y... No. No sé de qué te hablas, yo nada más veo Tumblr. Ya, tú ya estás vacunado, entonces. Tumblr. Porn free. Ay, digo, no le hacía daño a nadie. O sea, era difícil de encontrar, ¿eh? O sea, si alguien le preocupaba, sí. Al menos para mí. O sea, si entrabas, no lo encontraba fácilmente. No, pues es que era complicado encontrar Bueno, más bien por estadísticas era más complicado encontrar normal porn que otro tipo de porn. Uh-huh. Sí. Y de ahí salieron, bueno, sí, porque de 4chan no salieron los de Bob Esponja de embarazado. O de los Minions, tampoco. Ok. Creo que algo... esos de los Minions estaban muy gráficos. Sí. Ok, creo que está sucediendo algo que no he visto. Algo debajo de mis narices. ¿Dices que en Reddit? No, eso era de Tumblr. En Reddit eran otras cosas, pero... en Tumblr sí era... eran algo de que era medio porno, medio slice of life de los Minions. No. No, yo nada más lo usaba para ver edificante y divertido porno. Saludable. Normal. Normal. Vainilla. No, es que fíjate, ahorita que lo pienso, o sea, como que a todos los que seguía eran por gifs chistosos y así y demás. Y un día como que cada quien se empezó a a deschongar y que pues, ah, mira, con que a este amigo le gustaba el furry. Ah, con que a este otro le gustaba el otro. Por Dios, ¿por qué? O sea, te estabas enterando ya demasiado de sus... Sí, sí, sí. Más oscuros secretos. Ajá. Y estaba yo ya a lo mejor no compartía nada de que estaba todo teto, nomás compartiendo viñetas de cómics y gif de videos. Ay, Yair. Ay, inocente y agradable, Yair. Ay, Yair. No, pero sí, sí se redujo la cantidad de tráfico a Tumblr, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya como Krusty, mi amado porno. Que estas son las reuniones que sí me gustan. Gracias, amor, por los traseros gigantes. Fue que mi negocio creció. Traseros gigantes. Pues no sé. Los GIFs. Yo todavía entro a Tumblr. Pero bueno. Sí. Ah, pero ya no es lo mismo. Aunque no compartiera nada. No, todo mi Tumblr es nada más así como de aesthetic. De cyberpunk. Pero pues. Y sigue igual, ¿no? Pero pues. Ay, a nadie le hacía daño, o sea, como dice Mike. Mi porno, mi preciado porno, saludable. Pues sí. Porno. Como dice el señor Burns, mis preciados gérmenes no le hacen daño a nadie. Exacto. ¿Qué? Ha sido el tecnódromo. Pero bueno, ya nos vamos a ver el Tumblr. Aesthetics. ¿Con permiso? Aesthetics. Y viñetas de cómic. No, no, nada de eso. Y porno furro. Y ah, ese es el Yair. Y fanart de Omar Chaparro. Con paquetes de chicles. Y de los Minions, al parecer. Ya, ya. Así como que, ay, no, qué asco. Pero bien que sabe. Raven y este Starfire, qué asco. Ajá. No, ese sí eres tú, Mike, no manches. Sí. Gosh. Y la versión chibi. De más. Eso ya es rozando la pedofilia. ¿Sí o no? Sí, sí, ya. El que gusta del chibi es que ya. Sí. Tiene ahí algún. Hay una perversión de ese tipo. Sí. No tengo más perversiones que vestirme de negro y golpear criminales en la noche. Claro. No hay nada más sano. Mientras. Ay, Mike. Sí. Me dijeron que era de hombre gato. Ay, como ese de la chica que es una Katarina, ¿cómo se llama? Bug Girl, ¿cómo es? Ladybug. ¿Qué? Ladybug. Oh, qué su amito, que es un gato. Cat Noir. Cascabel incluido, yo, ¿what? ¿What? No saben lo que está pasando aquí. Mira, colores, lo más genial que es el amo. Sí. Ah, pero él es así, muy... Muy heterosexual. Está enamorado de ella. Que no te deje de llevar su apariencia. Gatuna, felina. LGBTQ. Fetichista. Sí, pues sí, por eso. ¿EBDSM? ¿BDSM? De hecho. Él es muy hetero. Para que no se espanten los papás. Que el niño ande así en traje de gato y choker. Y oreja. Trae una choker. Y el cascabelote. Un cascabel. Sí, sí, sí, ya no me le falta ir. Bueno, ya. Cualquiera. Bueno, ya, acabó. Sí, o sea, cualquiera va a combatir el crimen así vestido. O sea, soy. Pues sí, si Gatúbela puede. Sí, como las armaduras en los videojuegos, sí, obviamente. Ah, sí. Armadura completa de femenina. Sí. El bikini metálico. Y es un pequeño bikini metálico. Sí. De armadura de hombre, todo completo, ¿no? Qué mejor ejemplo que cuando salió esta Milk en Dragon Ball. ¿Mm? Aparece Milk y su armadura es un bikini. ¿Sí? Metálico. Sí, exactamente. Exactamente, mi punto. Red Sonia, ¿no? También trae esa armadura. Sí. Pero aunque ella es una bárbara, ellos no necesitan armadura. De acuerdo al canon. No, pero sí trae una tanga ahí de cota de malla. Ay, no manchen. Pero chéquense que es de cota de malla. No vayan a confundirla. Sí, eso da más seguridad. Sí, la protege más, le protege más el coño. Así es. Bien. Ha sido todo. Ya sabemos cómo buscar ahorita en Tumblr. Oh, sí. Teletubbies. Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno. Muy bien. Ha sido el Tecnódromo. Vean Pikachu. No vean Fanart. Vean Detective Pikachu. Entra en la top. Muy bien. Y ya. Que descansen. Vale. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Pero, ¿qué hacemos ahora? Ya tengo un plan. Ah, sí, pues te quedan como 10 segundos para instrumentarlo.